22-24, tenemos en línea al presidente del Instituto Patria, Oscar Parrilli. Oscar, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches, Roberto, y buenas noches a toda su audiencia. Gracias, Oscar. A ver, mañana homenaje a Hugo Chávez allí en el Patria. Sí, efectivamente, mañana es el aniversario del nacimiento del expresidente Hugo Chávez, cumpliría 62 años, y bueno, el Instituto Patria, en el marco de todas estas acciones de reflexión y debate acerca de lo que ha pasado en Latinoamérica en los últimos 15 años, creímos oportuno hacerle, junto con la Embajada Bolivariana de Venezuela, un homenaje a quien fue, bueno, creo, unos líderes de la región en esta etapa, y allí vamos a estar mañana a partir de las 19:30 aproximadamente haciendo este homenaje al expresidente Hugo Chávez. Entiendo que va a estar, hay un panel, que va a estar Estela Caloni, ¿quiénes son los demás? Sí, efectivamente, está el embajador de Venezuela, Carlos Martínez Mendoza, está el miembro del Parlasur, Agustín Rossi, Estela Caloni, y va a estar como moderador Luis Burstein, un periodista muy reconocido y muy acreditado, y también que conoce mucho la realidad y la situación latinoamericana. Leí por ahí que podía estar la presidenta Cristina Kirchner. Sí, bueno, ella nos ha confirmado, va a estar viajando mañana, sale de Calafate aproximadamente a las 18 horas, así que va a estar llegando a Buenos Aires a las 9:15, 9:20, y bueno, la intención es de ella es aproximadamente 9:30, 10:15, llegar para el cierre del evento y obviamente dirigirnos unas palabras y sumarse, quiso ella sumarse a este homenaje que estamos haciendo en el Instituto Patria. Oscar, así que mañana la vamos a tener a la presidenta nuevamente entre nosotros en el Instituto Patria. A ver, Rodríguez Peña 80. Rodríguez Peña 80, exactamente. Homenaje a Hugo Chávez. Mientras, por otro lado, Mauricio Macri está desmontando la sala de homenaje que había Hugo Chávez, ¿no? En la Casa Rosada. Decime, Seba. ¿En el Museo del Bicentenario? ¿Sí? Bueno, sí, yo creo que lo único que saben hacer, ¿no?, es destruir, devastar, y para esto vinieron, ¿no?, para saquear a los argentinos, saquear al pueblo argentino, crear un estado policial y destruir todo lo que se había construido estos años. Y lo único bueno que pueden mostrar es algunas cosas de nuestra gestión que todavía no han logrado destruir, ¿no? Uh-huh. Pero lamentablemente es una realidad, junto con, bueno, las acciones concretas que está llevando adelante en contra del pueblo argentino y de los sectores más vulnerables. Esto tiene correlación directa con lo que es el aumento desmesurado de los alimentos, de los medicamentos, ahora el aceite, la manteca. No es nada novedoso este plan tan nefasto para todos los argentinos, ¿no? Hoy Cristina tuiteó que vivimos o estamos entrando en un estado policial a partir de esta resolución que va a darle los datos de ANSES a la Secretaría de Comunicación Pública. Sí, violando las disposiciones constitucionales, violando la ley. La verdad que Cambiemos es un poco del Estado de Derecho al Estado Policial, ¿no? Uh-huh. Es lamentable lo que estamos comenzando a vivir los argentinos, y esto es lo que tiene que saber cada ciudadano, que en definitiva también lo que están buscando es hacer un seguimiento personal individual de cada uno de nosotros para que conocer nuestros gustos, nuestras costumbres, bueno, lo que hacemos, y para de alguna manera controlarnos a todos y tenernos bajo la lupa como un estado policial, ¿no?, que nos está persiguiendo y nos está siguiendo. Creo que esto es lo que efectivamente están haciendo, más allá de las palabras bonitas que pueden ponerle y de queriendo presentarse como como la madre Teresa de Calcuta, pero en realidad lo que están haciendo, todas las acciones tendientes a primero perseguir a los militantes sociales, reprimir los reclamos sociales y ahora vigilándonos a todos los argentinos. Uh-huh. Oscar, a ver, repasemos entonces. ¿Mañana a qué hora es en el Instituto Patria? Mañana 19:30, va a comenzar 19:30, 20:00 más o menos, el homenaje con los expositores que les mencioné, y aproximadamente 9:30, 10:15 va a estar arribando la presidenta del Instituto Patria. Nosotros, aquellas personas que quieran ir a recibirla, a verla, convocamos que vayan directamente al Instituto Patria, que no se movilicen a Aeroparque, porque la presidenta va a ir directo desde el avión que la trae de línea de Aerolíneas Argentinas al Instituto Patria, así que todas aquellas personas que quieran compartir un momento, recibirla, acompañarla, que los estamos invitando a que vayan a participar directamente ahí a Rodríguez Peña 80 a partir de las 8 o 9 de la noche. Justo estaría llegando cuando empieza nuestro programa, la presidenta Oscar. Bueno. Desde ya que está invitada, si quiere hablar con nosotros. Bueno, como no, se lo voy a hacer. Estamos siempre dispuestos. Oscar, un abrazo grande. Ojalá que mañana haya mucha gente. Gracias. Adiós, hasta mañana. Oscar Parrilli, presidente del Instituto Patria. Mañana, homenaje al comandante Hugo Chávez. En momentos de incertidumbre, hace falta un...